Hola, soy Angie, estamos acá con los chicos de La Diferencia tomando unos mates, pero nos faltaría escuchar en esta radio que está bárbara un tema del maestro Antonio Ríos, si puede ser. Chao, un beso.